promesa rota es ya la historia de un compromiso. Volveré, volveré, porque te quiero hasta tu puerto. Volveré, volveré, volveré. Serás mi estrella si tú me esperas. Volveré. No es una promesa rota. Volveré, mi amor. Mis tres.